Pero siguiendo con este recorrido que vamos haciendo acerca de los deportistas nuestros dentro del básquetbol que están por fuera de la Argentina, tenemos ya nuestro primer entrevistado, Santi. Claro que sí, estamos hablando de Diego Figueredo, ¿no? Que con la determinación de la NBB, ¿no? De cerrar y dar por finalizada la segunda fase, más allá de que su equipo San José estaba lejos para poder entrar en playoff, bueno, él es uno de los tres argentinos que se ha quedado sin trabajo, se ha quedado sin temporada en la Liga Brasileña, así que podemos conversar con Diego Figueredo. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos ahí y la gente que nos está escuchando. Bueno, ¿cómo estás vos? Contanos en este momento, ¿cómo estás y dónde estás? Bueno, la verdad estoy tranquilo, haciendo la cuarentena como corresponde. Estoy en Córdoba, llegué hace 10 días, así que nada, acá aislado, pasando este mal rato y por suerte sin síntomas, así que esperemos que siga así. Bueno, ¿cómo viste el tratamiento del coronavirus hasta que te viniste de Brasil, justamente ahí en Brasil? Sí. Yo lo que percibí un poco ahí estando en São José, que la gente estaba muy relajada, no se habían tomado medidas como la estaba tomando acá el gobierno de Argentina. Entonces, no entré en una situación de pánico, pero sí de alerta, porque veía que la gente seguía haciendo vida normal. Justamente cuando se decide parar la NBB, hablando un poco con mi representante de Brasil y con el entrenador del equipo, la mejor solución fue que vuelva para Argentina, porque la situación iba a empeorar, y de hecho sigue empeorando en Brasil, así que agradezco estar acá en Córdoba, en mi casa. Santi. Bueno, Diego, ¿y cómo fue esa odisea para volver? Porque también lo hiciste justo a tiempo, me parece, ¿no? Como también pudimos hablar el otro día con Lucas Fagiano. Sí, la liga creo que se paró el 18 de este mes, y el 19 ya tenía las valijas armadas. Y que ese mismo día fue que se cancelaron, o sea, que se cerraron las fronteras acá en Argentina. Estuvimos ahí un poco demorados con mi novia en el aeropuerto de Sao Paulo, pero bueno, LATAM hizo que su vuelo sea de repatriación, entonces pudimos volver, se solidarizaron ahí la empresa de viaje, entonces pudimos volver y estamos acá en Córdoba. Pero sí, fue un caos porque la misma gente ya empezaba a desesperarse dentro del aeropuerto y bueno, todo este problema lleva a eso. Por suerte estamos acá en Córdoba. Bueno, me imagino que sí. Bueno, y en cuanto a lo que yo decía en el inicio de la nota, en el preámbulo, ¿no? Antes de saludarte, ¿qué balance haces, ¿no? De la temporada con San José. Es cierto, quedaban algunos partidos, pero ya no había chance de arañar ese duodécimo lugar que tenía Bauru. ¿Cómo viste también la decisión de la NBB? ¿Era algo que esperabas? ¿Te sorprendió? Primero, creo que nuestra temporada fue rara, porque el equipo empezó a jugar bien al final, prácticamente sin chance de entrar a playoff. Me hubiera gustado que ese equipo se encontrara mucho mucho antes. Para nosotros, la decisión que tomó la NBB no nos influía, porque no teníamos chance de entrar a playoff, pero sí quizás para otro equipo que con esos 3 o 4 partidos que quedaban podían mejorar su posición en la tabla. También hay que tener en cuenta que es una situación que no se ha vivido nunca y que las decisiones se toman sobre la marcha, y bueno, creo que no sé si fue la mejor opción tomar esa decisión, pero bueno, ya está, la decisión está tomada. Nosotros terminamos la temporada de una forma media triste, porque si bien estábamos, no teníamos chance de clasificar, pero estábamos jugando mejor, la gente nos había agarrado un poco más de cariño, se sentía más representada con el equipo como estábamos jugando al final, y bueno, fue prácticamente sin despedida volver a Argentina, sin poder hablar con algunos compañeros, entrenadores, gente, cuerpo técnico que estaba todos los días. Así que bueno, fue medio triste en ese sentido, pero una experiencia linda. Y en cuanto a experiencia, ya metiéndome en el terreno personal, ¿no? Irte a Brasil a jugar a una liga que viene creciendo muchísimo, el hecho de compartir equipo con tres compatriotas, ¿no? Porque si bien es cierto que Huemo se fue en diciembre, fue parte de los inicios con ustedes, después estaba Guido Mariani, llegó Agustín Ambrosino. Me imagino que lo ha hecho también especial esa cuestión, ¿no? De una temporada fuera de casa, pero rodeado de argentinos. Sí, fue mucho más más tranquila la transición, por así decirlo. El adaptarse fue mucho más llevadero, teniendo gente, teniendo argentinos ahí con el mate por medio, fue mucho más rápida y más llevadera. Creo que estando solo es una situación más difícil, el idioma, las costumbres, la cultura basquetbolística, todo tiene un proceso. La experiencia para mí fue muy buena, porque no sabía a dónde iba, con qué me iba a enfrentar. Había ido con la mentalidad de abrir puertas, de mostrarme, a lo mejor de generar algún interés para el próximo año a entrenadores o otros dirigentes. Así que bueno, creo que dentro de todo fue una linda temporada individual. Pude estar a la altura del torneo, así que con eso estoy tranquilo. Y bueno, con respecto a los argentinos, prácticamente éramos la mitad de equipo argentino, así que el vestuario se hablaba español todos los días. Bueno, terminaste con unos números más que aceptables, ¿no? 13.1 de promedio por partido, 3 rebotes, casi 5 asistencias y media por juego. Como bien vos decías, estuviste a la altura, estás más que contento con eso. Y sé que es prematuro, o sé que no hay nada en concreto, o por ahí vos me decís sí hay en concreto, pero durante la temporada tuviste algunas oportunidades para volver a la Argentina, ¿no? Sí, tuve algunos contactos con algunos equipos, que no vienen al caso nombrarlos, pero tuve algún acercamiento, intenciones de volver. La verdad que estaba muy cómodo en Brasil, me sentía con protagonismo, que era un poco también lo que quería retomar, que lo había tenido en mi paso por el TNA, no tanto en la Liga Nacional. Entonces quería retomar un poco el protagonismo de tener muchos minutos en cancha. Y estaba cómodo, no veía la necesidad de volver. Hoy estoy tranquilo con mi decisión. Además, estábamos pasando por una situación económica diferente en cada país, entonces también te da una regularidad económica, me daba una regularidad económica estar afuera, que en Argentina no la estaba consiguiendo. Así que creo que mi decisión fue acertada, estoy tranquilo con eso. Económicamente hablando, no te estoy preguntando ni me interesa saberlo el hecho de cuánto ganabas ni cuánto ibas a ganar. Simplemente había una regularidad en cuanto al pago, te cumplieron bien en el club, tuviste problemas para cobrar. Sí, a eso me refería. Nosotros recibimos todos los meses el dinero correspondiente, había una un cumplimiento prácticamente seguro. Ahora al final sí se generaron algunas dudas por esto de que también entró Brasil en cuarentena y la gente de la prefectura ya no trabajaba y demás, que termina, hay unas cosas que cerrar, pero la verdad que cumplieron toda la temporada y eso es fantástico, te hace poder tener una tranquilidad económica que en Argentina a veces es medio difícil. Estamos hablando con Diego Figueredo, él ahora en Córdoba, estuvo jugando en Brasil esta temporada. La idea es volver allá, la idea es quedarse acá, y vamos a suponer que pase todo esto, ¿no? Porque siempre tenemos que hablar en potencial porque no sabemos cuánto se va a extender. Nosotros hablamos de básquetbol, así que la idea es saber también cuáles son cuál es tu idea, ¿no? Quedarte, irte, continuar tu carrera en Brasil. Te soy sincero, a mí la experiencia como extranjero en Brasil me gustó muchísimo. Hay otras cosas en juego, hay otras presiones, hay que estar alerta todo el tiempo, y está bueno, me gustó el desafío, lo volvería a repetir, pero mi pensamiento es no descartar ninguna posibilidad de trabajo, ya sea en Argentina o en Brasil. ojalá se vuelva a jugar acá en Argentina y quizás tenga la oportunidad de sumarme en este final de temporada en algún equipo argentino. Pero estoy dispuesto a escuchar y a tomar la mejor decisión que me convenga. No te lo preguntamos, suponemos que está todo bien, estás cumpliendo la cuarentena, síntomas ninguno, viniste todo ok, no tenés ningún tipo de síntomas que te haga pensar que pudiste haber agarrado el virus, ¿no? La verdad está todo, por el momento está todo perfecto, no tengo síntomas, gracias a Dios, mi novia tampoco. El principal miedo que teníamos era el pasaje por el aeropuerto de Sao Paulo y la verdad que tomamos las precauciones necesarias, alcohol en gel, lavado de manos, utilizamos barbijo que no se estaba bien, no estaba mal, pero por las dudas. Así que ahora estamos bien, sin síntomas. Faltan todavía 5 días para cerrar esta cuarentena nuestra y seguirla hasta que se levante la cuarentena obligatoria. Me parece perfecto. Diego, querido, te mandamos un abrazo enorme, gracias por el contacto. Bueno, lo mejor para lo que viene, lo más importante es que todos estemos bien ahora y después se verá el futuro cómo continúa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que hacen un gran esfuerzo para que esto siga funcionando y se siga transmitiendo información del básquet. Así que gracias a todos y ojalá pase rápido. Te hago la última, antes de despedirte, sí. Te hago la última, que me había quedado ahí en el tintero. ¿Qué comparación haces con el nivel de nuestra liga, nivel basquetbolístico? Bien, me lo han preguntado bastante y siempre voy a lo mismo. Creo que el jugador brasileño tiene una potencia física superior al jugador argentino, pero en las ligas, en Argentina, se le hace mucho más hincapié en lo táctico y en la lectura del juego que en Brasil. En Brasil se juega mucho más a posiciones rápidas, decisiones rápidas. Ayer veía, charlando con el entrenador de Sol 12, él me comentaba que el 45% de los bases en Brasil son extranjeros. Todo con características de jugar uno contra uno, de tomar decisiones rápidas con poder de gol. Creo que ahí está la diferencia. En Argentina se juega mucho más táctico, el jugador es mucho más técnico que en Brasil. Después hay jugadores conocidos que han jugado en las dos categorías, extranjeros sobre todo, que han jugado en las dos ligas, y por supuesto hay equipos dominantes y hay equipos inferiores, como pasa en Argentina. Así que hay una liga que tiene similitudes, pero siempre lo que destaco es el poder físico que tiene el jugador Brasil y la capacidad táctica e intelectual que tiene la Liga Argentina. Dieguito, bueno, ahora sí, te agradecemos mucho el contacto, a cuidarse y lo mejor. Gracias por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Bueno, pasó Diego Figueredo hablando con nosotros en este día lunes, en uno contra uno, viene de jugar en Brasil, está cumpliendo la cuarentena, repito, el equipo del 14 partidos, el equipo de él terminó en una colocación que no era la mejor de todas, en el puesto 14, con un récord de 7 victorias, 14 derrotas, pero él terminó con un promedio de 13,1 puntos, 3 rebotes, 5,5 asistencia, 14 de valoración en la temporada, así que una temporada más que aceptable, una temporada buena para Diego Figueredo, que encontró, digamos, en la parte económica y en la parte del protagonismo, algo que no había tenido acá en la Liga Nacional y que hacía su diferenciación entre el juego físico, o el físico, mejor dicho, que tienen los brasileros más atléticos, más altos, contra la táctica que aplican habitualmente acá en nuestra Liga Nacional.